It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Un viernes más acá en la República de Escalada, en esta hermosa estación de radio llamada Mos Radio. Buenas noches, Colón querido. Buenas noches, un viernes más acá a relajar con música, con deportes. ¿Cómo le va de té? Muy contento de estar acá como siempre. Con un invitado particular, el viejito Sacre, tanto tiempo. Muy buenas noches. Viene, se prometió quedarse callado, así que por eso lo dejamos pasar. Exacto. una semanita en llamas para una buena parte de Latinoamérica, Chile, Ecuador, que venía arrastrando desde hace un tiempo, Brasil, que parece que a veces está en eso, Argentina, que se vota ahora, el domingo, ya en breve, estamos en veda electoral, hay un montón de temas que no se pueden tocar, pero como a Carpe Noctem no le importa eso, vamos a tocar esos temas también después. Pero, bueno, y Bolivia también, ¿no? Donde Evo gana con 10 puntos de diferencia, 10 puntos de diferencia, y lo quieren hacer una segunda vuelta como para que no, a OEA y esos... estados, organismos de siglas, a ver si nos dejamos que de ya joder sabemos un poquito. Los intereses que decimos, ¿no? La altura del partido. A ver, muchachos, bueno, han pasado 500 años, dejémonos de romper las pelotas. ¿Sí? Latinoamérica es libre y es soberana. Así que no rompamos más. No nos metamos en la democracia de los países, lo que elige el pueblo. Venezuela, siempre también, otro de los países. De 10 países de Latinoamérica tenemos 5 o 6 que bueno, tienen sus problemas con el imperio, ¿no? Que bueno, o sea, es también el hermoso programa que tuvimos la semana pasada que terminamos siempre hablando de lo mismo, como hoy. Así que Latinoamérica para arriba. Sí, somos Latinoamérica. Vamos con eso. Somos latinoamericanos y estamos orgullosos de serlo. muy bien Los Violadores del disco Y Ahora Qué Pasa, Somos Latinoamericanos. Temazo, gran banda, qué lindo disco. Sí, es el disco ultraviolento de T. El mismo. Gran disco. Se acercan las elecciones, Colón, querido. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo ir a votar y no quedar como un boludo? Este domingo se celebran las elecciones en nuestro país y muchos oyentes de este programa se han comunicado con nosotros en las últimas semanas y el mensaje era casi unánime. Tengo miedo de ir a votar y hacer el ridículo. Está bien. Carpe Noctem siempre está al servicio de los oyentes y de la comunidad y se hizo eco de estas inquietudes y preparó un documento exclusivo con las cosas más importantes a tener en cuenta este domingo para no tener problemas al momento de emitir nuestro voto y tratar de no pasar ningún papelón. Primer consejo importantísimo es no ir a votar a las 8 menos 10 de la mañana. Muchas veces uno quiere sacarse encima rápido la cuestión de ir a votar para tener el día libre y la terminás cagando. No hay ningún apuro en cumplir con el mandato cívico y corres el riesgo de ser enganchado para ser autoridad de mesa, lo que implica que te tenés que quedar hasta el final de los comicios y esto es muy tarde, ¿sí? Es mentira, los comicios no terminan a las 6 de la tarde. Obvio. ¿Eh? Tenés... Sí. Acá han fiscalizado Gaby, nuestra querida operadora. Yo la pensé el domingo que jugó Echeverría de ir a votar antes, dije no. No. Yo tengo la solución para eso. Igual, me olvidé el documento. Sí. Bien, rápida. Salir. Ahí me olvidé el documento. Salí tan temprano para votar con la moción de cumplir con mi deber cívico que ahí vengo. Ahí vengo. Espérame. Ahí vengo. Ya estoy aquí. Ir a votar con la cuestión ya decidida. ¿Sí? Porque puede ser que la política no te interesa, mucho que digamos. Y recién te desayunás quiénes son los candidatos una vez que estás adentro del cuarto oscuro. Lo bueno es que ahora tenés 6 boletas, nada más. Esto te puede hacer demorar más de la cuenta y genera el odio de la gente que está esperando atrás para votar. Lógico odio, ¿no? Sí. Porque ¿qué te vas a decidir justo ahí en ese momento? Decís vos... Tanto tenés que tardar, ya no lo tenías decidido. Puede ser también el caso contrario, que seas un ciudadano informado y ya sepas a quién va a ir dirigido tu sufragio universal y secreto. Pero que la ansiedad te juegue una mala pasada y empeces a abrir la boca más de la cuenta. Cuidado, uno nunca sabe quién está detrás de uno escuchando nuestras palabras ni a quién vota. Si te excedes en tus comentarios, corres el riesgo de que pretendan impugnar tu voto por bocón. Y para ir finalizando con este pequeño ayuda a memoria, para no hacer el ridículo, dado que de allí no se vuelve, ten presente las siguientes recomendaciones, tú que quizás votas por primera vez. No es mi caso. Tener tu documento preparado y a mano para no perder tiempo buscándolo el domingo. Te lo dice alguien que no votó una elección porque no encontró el documento. ¿Ves? Te digo. Procurar no ir a votar borracho o puesto, dado que puedes tener problemas con las fuerzas públicas. Puesto no. En caso de no poder evitar esta situación, procurar que no se note dentro de todo. Disimular. Claro, no ninguna de las dos maneras se pueden disimular, creo. Puedes agarrar la pared. Y el último consejo para ir a votar y no hacer el ridículo es no votar patrones y payos vende patrias cuyo nombre y apellido empiecen con la misma letra. Entonces vamos con el tema de la vela. Dale. Larga vida, loco moro, si se apaga, dale luz. Por tirano se merece que lo cuelguen en la cruz. Suenan tiros en La Habana, pero es mejor no correr. Si te arrancan los carteles, no te vayas a ofender. La la la la la la la la la la la la la. Para el nabo que está ahí, que seguro se la compra para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota porque viene a lo mejor. Vayan pelando la seda que la vela ya llegó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No más corrupción en la tierra, no más tiranía en el cielo, no más matanza de colores, no más intereses ajenos. Saltan sangrientas etapas, se ve el corpóreo. la descartable para el nabo que está ahí, que seguro se la compra para decir que estuvo aquí. Vayan sudando la gota porque viene a lo mejor, vayan pelando la seda que la vela ya llegó. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Corrupción en la tierra, no más. Tiranía en el cielo, no más. Matanza de colores, no más. Intereses ajenos. Mamberil, saltan sangrientas etapas, se reincorporan en Chiapas los mártires de Brasil, las fieras a su cubil, la legión de libertadora no se rinde ni se aplaca, y cuando se grita basta, inaplacable es la hora. El ojo moro, la vela puerca, esa canción, Colón querido. Así es. Bueno, ahora sí, vamos un poquito a la sección musical. Hemos traído dos discos que cumplen 50 años. Sí, seguimos con la misma temática porque lo vale, No todos los días se cumplen 50 años y son álbumes que se siguen escuchando y que marcaron el camino. Bueno, trajimos dos álbumes bien rockeros, bien del palo. Hicimos hincapié en el año 1969 primeramente porque son discos que, bueno, como dije recién, ya cumplen su primer ducalustro. Y nos marcaron y nos van a seguir marcando y van a seguir sonando. Segundamente porque es un año de talento, de creatividad y de vanguardia que confluyen en tiempo y espacio. Recordemos también que dicho espacio temporal, dicha explosión musical, se vio plasmada en parte en el primer megafestival de Gusto, que también fue en el 69. Una época donde el Power Flower moría, ¿no? Y se venían los 70. Entonces como una transición, porque los 70 venían de otra manera que ya vamos a hablar más adelante. Por ahora estamos al límite, como nos gusta a nosotros, en el 69. Ahí. En dicho afamado año... Como nos gusta a nosotros. Una banda de Detroit... muy vanguardista, muy salvajes, sacaba su primer disco homónimo, de Stooges. Obviamente trajimos algunas perlas de su obra prima solamente, con algunas versiones originales para cambiar un poquito, y alguna en vivo, ¿no? Quise decir. Los Stooges al mando de Iggy Pop se formaron en Detroit, Estados Unidos, en el año 67. Son considerados referentes del sonido garage y pioneros del punk. Eso es así, No hay duda de eso, La Iguana se juntó con tres amigotes, medio pesutis, los hermanos Ashton, Ron, viola y Scott en bata. Y trajeron un Alexander, otro amigo, en el bajo. La Iguana era el único que había tocado en bandas anteriores y fundó su propia banda, Iggy and the Stooges, que arrancaron tocando en casas y pubs de mala muerte, pero la banda ganó reputación rápidamente debido principalmente a las violentas y ruidosas que eran sus canciones. Vamos a escuchar un poco de La Iguana, por favor, Gaby. We'll be right back. can I come over tonight? Can I come over tonight? Well, do you think I wanna do that's right? Can I come over tonight? I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. Esas violas bien crudas, bien eléctricas, bien salvajes, bien psicodélicas. Terminaba el Power Flowers y aparecían estos muchachos, entre otros, ¿no? Bueno, la reputación, como dijimos antes, era principalmente justamente por las presentaciones violentas, ruidosas. Violentas principalmente por nuestra querida y amada Iguana, con un comportamiento inusual sobre el escenario, ya que se untaba crema de cacahuate en el torso, agarraba carne de hamburguesa y se la pasaba todo por la cara, agarraba un vidrio y se cortaba en vivo, todo ensangrentado, o simplemente mostraba sus pelotitas en público, entre otras cosas, ¿no? Imagínense cómo estaban los muchachos, ¿no? Bueno, en cuanto al disco, no le fue bien en ventas, no le fue bien en las críticas. Si bien el disco es indispensable, ¿no? Para el rock es indispensable, primero los Stooges. Su fuerte era presentarse en vivo y justamente transmitir esa energía, esa violencia que generaba Iggy Pop y estos animales en vivo ahí, ¿no? Profesor Colón, ¿qué edad tenía la Iguana en esa época? Era un puber de 19 años, salvaje. ¿19 años? Sí, qué locura. Sí. La banda firma y graba el disco con Electra. Electra. Mirada cómplice acá en el estudio. Discográfica. Teníamos recién un vinilo en mano con el viejito de esa compañía. Exacto. Que grabó con los Doors. Grabó con los Ramones. O sea, una compañía discográfica importante, ¿no? Dicen, bueno, otra oportunidad. Son distintos. Vamos a sacar el segundo, Fun House, Casa Divertida. Y hasta ahí llegó la regla. Ya que la discográfica decidió romper el contrato aluciendo excesos de la banda. No se me ocurre que pudo. Haceme rey las medias. La banda decide rajar al bajista por tocar totalmente borracho, mientras los restantes se dedicaban a la heroína, en especial la Iguana. Claro, pero bueno, su show se prendía en fuego con eso. Borracho es como manejar, o sea, no podés manejar borracho, no podés tocar borracho, un montón de cosas no se puede hacer. Entre ellas toca. ¿El amor se puede hacer borracho? Pero no muy borracho. Sí, se puede, pero no creo que sea tu mejor experiencia. Estamos en veda, no me venga con. No creo que sea la mejor experiencia, Colón. Perdón, yo pregunto porque soy astemio, ¿no? Claro, vos tomas agua. Para nuestros oyentes que no saben, toma agua, Colón. ¿Solo ebrio o no? Solo ebrio. Depende. Cuestión que la banda se queda sin discográfica y nadie los quiere, Mauro. Ya nadie los quiere. Ya nadie los quiere. Ni para tocar en vivo, al menos. No tenemos que tener una discográfica para esas bandas que nadie quiere. Vos estás en eso, vos en algo de eso andás. Vos en algo de eso andás. No toquemos ese tema, ¿verdad? Sigamos con la Iguala. Nadie los quiere, nadie los contrata. Ahí por unos chelines, aunque sea. Se produce un gran parate en la banda, donde se dedican a gastar la plata ganada en sus dos discos. ¿En qué? En drogas. En drogas. Y descontrol. Era muy reviente. En invertir. Era muy reviente. No había manera que la banda resurgiera. Pero por suerte, la Iguana conoció a su ángel, a su amigo de toda la vida, el señor David Bowie, quien ayudó a reconstruir la banda convenciéndolo. Uno por uno. Tenía buenos métodos, David, ¿no? No, maestro, que... maestro. Sí, obvio. Maestro. Un crack. Obvio, estamos hablando de Bowie. Sí. Palabras mayores. Bueno, y Pop no lo podía creer, los amigotes tampoco. Dice, vamos a reconstruir la banda. Y los convenció de que eran buenos y originales de verdad. Y entonces los Stooges volvieron al ruedo. Después de 2 años de parate, tuvieron pocos años juntos, así que 2 años fue mucho. Firmó contrato con Columbia Records, casualidad, la misma discográfica que grababa el Duque. O viene mi amigo o me voy a la de enfrente. El disco trae 8 temas, tiene una duración de lo que duraban los discos en esa época. No sé por qué anoto estas boludeces, ¿no? 34 minutos. El estilo del disco es de garage, protopunk, rock psicodélico, ácido, crudo, quilombo hermoso. Banda fundacional del punk, lo vamos a decir una vez más, que creó un sonido único, salvaje, visceral y que nos encanta a nosotros acá en Carpe Noctem. Así que aguante los Stooges, queda un tema más. She, I'm not right. I want some tonight. I want some alright. But she can't help, because she's not right. No. It's always this way. I'm not right. She wants some tonight. She wants some. Alright, but I can't help, because I'm not right. No. And it's always this way. Not Right en vivo del festival del 69. Bueno, antes quería decir que lo que ya habíamos dicho, pero hay que remarcarlo, ¿no? Los 60 fueron melodías, armonías, pero los 70 se venían con ruido, con furia, con guerra, con drogas nuevas, y los Stooges comenzaron tempranito ese cambio inevitable. En el año 69, que es el año que nos compete, los Doors sacaban su cuarto disco, The Soft Palate. No hay ninguna duda. Mágico ese disco. Lo que pasó hoy con ese disco fue mágico. Sí, vamos a contarlo al aire. Casi, casi tanto como toda esta secuencia. Sí, todo. No, pero igual, decilo, Colo, porque dicen que pasa un fantasma por acá atrás. Por eso es sí, toda sí. La secuencia. Es el fantasma de Jim. Sí. Sí, de Gilda. No, bueno, voy a contarlo cortito. Vino el viejito de visita a casa que no conocía ahí la discografía. Y bueno, digo, elegite, como sé que le encanta la música, obvio, la siente, que es del palo. Digo, elegite un disco y saca de SOS para ahí. Justo el disco que tenemos para hoy. Tengo unos 80 discos en vinilo y saco ese. Bueno, no hay ninguna duda de que los Doors son una de las grandes bandas del rock universal, en el, ninguna duda. Top. Sí, obvio. Superaron fusionar la estructura de varios géneros, con un estilo único y una mística que atrapó a varias generaciones del mundo. Y es por eso que seguimos escuchando, sin dejar de sorprendernos a veces, ¿no? Escuchás a los Doors y decís, mirá lo que es, es así. El disco marca un hito en la banda, ya que incorpora una orquesta, hasta hay un saxo, ¿no? En Touch Me, y fue bastante criticado y muchos de sus fans se sorprendieron, no muy para bien, ¿eh? Es un disco muy Morrison, muy Krieger, son todos los temas de ellos básicamente. El año 69 la banda está con algunos problemitas internos, principalmente porque Jim caía borracho. No estaban pasando su mejor momento personal entre ellos, ¿no? Tenían una relación muy extraña porque hay que fumarse gente pesada, ¿viste? Claro. Vos lo sabés, a nivel underground, pero lo sabés. No necesariamente con eso, ¿no? Hay cosas más pesadas también. Sí. Pero bueno, de ahí sale el arte también, ¿no? Con esa combinación de cosas. ¿Qué va a hacer? A cada uno. No sé quién es el que dijo, ya lo voy a traer para la semana que viene, dijo, yo nunca compuse un tema sin estar fumado. Y lo dijo un tipo, no le estoy diciendo un hip hop, ¿eh? Estoy diciendo, no me acuerdo, no les quiero mentir. No era argentino. No era argentino, era un yankee medio pop soft, pero conocido. A nivel tipo poner un Rod Stewart o a Bruce Springsteen, que no es ninguno de esos dos, pero por ahí, para que tengan una idea. Lo averiguamos para la semana que viene. A los ensayos, bueno, caía re borracho y a veces se suspendían, las grabaciones se hacían eternas. Recordemos el precio de la grabación, ¿no? Año 69. Y se dice también que es el año que el Rey Lagarto conoció a la Dama Blanca, la cocaína. Entonces, bueno, el cuarto disco se estaba volviendo un calvario ya, ¿no? De Soft Parade significaron 9 meses, un parto, diría mi madre. 9 meses de grabación, el trabajo en equipo era escaso y conflictivo. O sea, cuando Morrison estaba careta, pum, llévalo para que grabe las voces. Pero bueno, sin embargo, gracias a los gigantes atributos musicales que tienen los músicos de los Doors, tanto el batero, ¿no? Que... El violero, bueno, es impresionante. Robbie Krieger la rompe. Ni hablar de la imposición y el frontman que era Jim Morrison, ¿no? Y la lírica, ¿no? Todo. Bueno, y de Grant Manzarek ahí con su órgano, haciendo órgano, bajo, coro. Una gigante banda. Que tenía su bajo, ¿no? Claro, claro. Tenía su bajo. Y salió un discazo. Salió un discazo que es de Soft Parade. Que pese a los conflictos, salió para adelante. Para mí es un disco hermoso, brillante y delirante. Creo que vos tiraste eso hoy en casa cuando estabas escuchando. Me dijiste, es re delirante o algo así. Y sí, sí, me encanta. Es verdad. Qué hermosos que son los dos. Gracias, gracias por hacernos escuchar esto. No, no, gracias a vos por compartir este sentimiento que qué es esta banda hermosa, divina. El disco trae 9 temas. No vamos a decir cuánto dura, ya se imaginan más o menos. Y como dijimos antes, todos los temas son de Morrison y Krieger. Do It, el tema Do It, es de ambos. Hay un documental del año 91 sobre dicho momento, el backstage y momentos de la grabación, que se encargó Ray Manzarek de grabarlo. Y para los que son fanáticos de la banda, se los recomiendo porque está en YouTube, porque dura 40 y pico de minutos, y son los dos. Hay que recalcar que pese a los quilombos y desplantes de Morrison, eso quería aclarar, Dani. Sí. Él siempre consideraba a la banda como su propia familia. No le iba muy bien con su familia. No vamos acá a meternos en la familia de Morrison, ¿no? Y entonces consideraba a la banda su familia, ¿no? Como uno considera a sus amigos su familia a elección, bueno. Así que rechazó muchos contratos para que sea solista. O sea, por eso del bancarte, un pesuti, viste, que te venga borracho, que te cague el ensayo, que te cueste plata. Eligió tocar con sus amigos. Eligió tocar con sus amigos y sus amigos lo bancaron también. Es como cuando... Como corresponde. Es cuando arrancaba la pretemporada y Bochini estaba pescando en corriente. Está bien, ¿qué le vas a decir? Si después te venía. ¿Qué tenemos que hacer la pretemporada? No, déjalo pescar al Bocha, que se distraiga. Que después te ganan los partidos solo. Bueno. Yo hago la pre. Así que me gusta eso. Ahí, pum, no dejó transar y sacó sus 7 discos con los Doors. Altísima banda que hoy le dedicamos Soft Parade, pero vamos a pasar otra seguro porque es una de mis bandas que más amo. La banda de alguna manera le devolvió, tras la muerte de Morrison, no reemplazarlo. O sea, sacaron dos discos, no feos, horribles. pero bueno, tomaron la sabia decisión de no traer otro cantante. Por lo menos tuvieron la decencia de no traer otro cantante. Claro, como otras bandas. Sí, igualmente, creo yo, el primero que sacan, le faltó, o sea, la presencia de Jim Morrison, pero es, ojo, es un discazo. El primer disco, sí. El primer disco, es un discazo. Sí. Lamentablemente no tenía la voz de Jim Morrison y la presencia de Jim Morrison, pero por favor escúchenlo porque es impresionante, no es malo. No. Lamentablemente no estaba Jim Morrison. El segundo disco ya es otra cosa. ¿Pero por qué decís eso, viejito, que no, como que no lo sentís o como que no estaba? ¿Qué sé yo? Es como no estaba en su madurez. Claro, lo que pasa es que, a ver, pero los fanáticos... Dien es un poema que recita él en 11 minutos, que es fabuloso, con las subidas y bajadas. A ver, a lo que voy yo, que a los fanáticos, como yo me pongo fanático... Nos costó muchísimo escuchar ese disco sin la presencia de Jim Morrison. Pero el disco, si lo separás, es muy buen disco. Tiene rock and roll, tiene muchas cosas que obviamente le faltaba la presencia de Jim Morrison, pero es muy bueno. El segundo disco, uh-huh, ya fue un poco más diferente a lo que fue el primero. Sí. ¿Qué se estaba haciendo? El primer disco se estaba haciendo que supuestamente le iba a poner las voces Jim Morrison. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, no la pudo poner, pero se estaba haciendo con la presencia de Jim Morrison. ¿La voz? Claro, todo. La banda hace en el año una aparición pública en televisión presentando tres temas del disco. Están los tres temas en YouTube. En noviembre de ese año estamos hablando. Jim tiene nuevamente problemas con la ley. En este caso la pudrió recontra borracho y agresivo durante un vuelo a Phoenix. Para ver a los Rolling Stones. Le gustaba también a Jim, ¿no? Como a Pablo Pérez. Otro que le gustaba a todos. Tenía problemitas. Vamos con los dos. train yard, nursing penitentiary, it's gone. I cry out long. Play it, brother. Qué bien que estuviste con este disco, Colón. Siempre está bien con la música, pero hoy estuviste particularmente bien. Aparecen, estoy viendo detrás del vidrio que da la calle a dos personas buscadas por la Interpol. Sí, un amigo de la casa. El otro un enemigo de la casa. El protegido de Colón. No nos desviemos, por favor, sigamos sí. con este hermoso programa y dame las noticias deportivas de la semana. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué empezamos? Con lo de hoy no quiero ni que toques el tema de hoy, por favor. Bueno, entonces hablemos de lo más importante de lo que pasó, que fue la semifinal de la Copa Libertadores de vuelta. Me tomé el trabajo de volver a verlo, Mauro, el partido, porque bueno... No me cabe la menor de las dudas. Yo soy hincha de River, entonces... obviamente imparcial no voy a ser, pero traté de verlo de vuelta para ver. Me pareció un partido chato. Yo pienso casi lo mismo. Para mí fue choto. Muy emocional por el resultado y por lo que se jugaba. Si era un partido normal, creo que un partido mal jugado, de segunda pelota, muy cortado. A mí me gustó el partido. Sí, a vos te gustó, me dijiste. Muy emotivo, por ahí fue emotivo, sí, para. Sí, me gustó. Bueno. Me gustó tácticamente, cómo se dieron las situaciones, ¿no? Es una final con mucha tensión, con mucha presión por parte de Boca. Encima ni bien empezó, como que Boca, bueno, ¿no? La gente, y bueno, dale. Dale para adelante, llévatelo. Y River aguantando, sabía que tenía que aguantar esos 10 minutos de que se iban a venir. Y ya cuando River tuvo un poco la pelota, cambió el partido. Y durante todo el partido fue así, un poco para uno, un poco para otro, con errores, con aciertos, con el tema arbitral. Pero bueno, eso es parte del DT. Sí, para mí fue un partido... Es muy, me gustó esa, se jugó el partido que quería Boca, en realidad, ¿no? Creo que arriba le fallaron los delanteros, jugaron mano a mano, pero la verdad que el partido fue chato, casi sin situaciones. El primer tiempo, una que sale mal a Andrada ahí, que le queda a River, y después la de Enzo Pérez que saca Armani. Y creo que la mejor jugada colectiva de Boca en el primer tiempo, un cabezazo Salvio casi terminando, va por arriba. Y en el segundo tiempo también, pero la verdad que me gustaría hacer hincapié en algo. Me llamó la atención como hincha, y después, viendo los análisis, 27 fules le cobraron a River. ¿Cuánto es el promedio de River en el año, Chopo? No. Ni idea, ni de idea. Por partido. 11. ¿De Pau a favor? Buenas noches. De no, full no, en contra. Hola, de full, ¿qué hace? Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo está? No, ¿cuántos fules hace River por promedio partido? Por partido? 15. Estuviste cerca. 14,7. Ponele 15. Bueno, le cobraron 27. Yo me tomé el trabajo, ¿no? De verlo. Y no es por llorar, porque River clasificó, ¿no? Ante todo eso. 13 no fueron. Creo que el arbitraje fue bastante flojo y localista. Y lo digo en ganador, ¿no? No porque perdí. Pero creo que... Va, ahora van a opinar ustedes. Es lo que yo vi. Creo que el balance de los 180 minutos River fue más que fue merecido. Creo que River fue un partido para cada uno, si se quiere, al estilo de cada uno, y creo que River fue superior en el primer, mucho más superior de lo que Boca fue en el segundo, si se quiere, para que se entienda. La verdad es que hubo cosas raras. El VAR no se utilizó. Acá somos contra VAR igual, ¿no? Pero no se utilizó. Pero hubo una jugada, ¿no? Se utilizó, se consultó en un momento. El VAR le dijo, en dos momentos, si no me equivoco, Dani, si no corregime. Sí. En dos momentos, él hace parar, ¿no? Un córner, y una del arquero también le dice para, que algo le dicen que revisan. Sí. ¿No? Revisan y dice, bueno, no, no pasó nada, sigue. No lo repitieron, claro. La jugada de Lisandro López, la mano, no, de Lisandro. Repetía. No, ninguna repitieron de las, bueno, consultas eso del VAR. Me llamó la atención una declaración de Mariano Clos, que más allá de lo que uno piense como de Mariano Clos, hace detestable. 15 años que relata, ¿no? Bueno, pero dijo que le pedía al director y no le quisieron poner la repetición. La repetición, sí, no le ponían la repetición. Bueno, eso me llamó la atención, pero más allá de eso. Y creo que lo que mejor se portó de Boca fue el público, porque la verdad que no dejaron entrar a periodistas partidarios de River, como Juan Cortés de Teis Sport, como el comentarista de Costa Febre, y creo que los hinchas fueron los que mejor se comportaron, porque esas cosas, los partidos hay que ganar en la cancha. Y bueno, más allá de eso, no quiero abundar mucho en el tema. Me gustaría saber su opinión, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué opinan. La serie de 180 minutos, ¿no? Quiero decir que, bueno, para cerrar, quinta eliminación directa de River contra Boca, creo que es algo histórico, ya lo hablamos, es un déjà vu, pero bueno, creo que el técnico que tiene River es el máximo ídolo de la historia, lo superamos, Angelito, que lo hablamos acá y todo. Sí. Eso como hincha. Bueno, ahora opinen lo que quieran del partido. Yo te la hago. Trato de hacerla breve. Sí. En los 180 fue superior River, mereció más que un 2-0 en la ida. Sí, pues jugó, sí, el peor partido, jugó horrible. No me pareció que Boca se haya tomado con seriedad el partido. ¿A qué me refiero con esto? Faltaban 20 minutos, tenía que hacer dos goles y no estaba atacando como un equipo que precisa bartoleaba hacer dos goles en 20 minutos. Claro. Ni siquiera. Porque sí, bartoleaba. Vos podés bartolear y meter a la carga Barracas y meter, claro, toda la gente ahí. No estaba esa rebeldía siquiera, en el jugador, claro, y eso. Eso es lo que a mí me sorprendió. Mucho respeto. Un gol de River terminaba el partido, es verdad. Sí. ¿Sí? Más con un primer tiempo 0-0. 0-0. Pero no me pareció que el equipo haya dado la talla para el partido siquiera, ¿eh? Más allá de estar a nada de la clasificación, si se quiere. Sí, ni en el primer partido, ni en el segundo. Menos en el primero. Creo que ahí es la clave, ¿no? Ahí lo que le reclaman los hinchas Boca al Faro. Que bueno, Alfaro es esto, o sea, es un técnico que jugó siempre así sus equipos. Sí, va al Monumental a no comerse 4-5. Sí, claro. Va a buscar el empate y bueno, si te hacen un gol, chau. Pero bueno. Bueno, de hecho, perdón, en el primer tiempo del segundo partido, en la cancha de Boca, jugó mano a mano con los dos centrales. Que River no estuvo finito, sino le embocaba por lo menos uno. Y Andrada jugaba, perdóname, jugaba de líbero. Entonces, muy bien, Turco. Creo que la falla de River, que sabía que tenía que jugar a eso, porque Boca jugaba a eso, fue los delanteros. Lo último que digo, el partido que me olvidé. Para mí, las figuras de River, Martínez Cuarta, sin dudas, y Pinola ahí, los dos centrales, y de Boca, Izquierdos, sin dudas, y Lisandro López. Los cuatro centrales. Por eso estamos hablando de lo que fue el partido. ¿Puedo hacer una pregunta? Si las que quieras. ¿Sabés qué? Vi todo el partido y lo primero que dije, ¿qué aplaude Boca? ¿Qué es lo que aplaude Boca? Sí, es buena pregunta. Yo creo que fue más de vergüenza. ¿De vergüenza, claro, puede ser? Fue más de vergüenza que de reacción. El equipo en ningún momento estuvo a la altura del clásico, a la altura de lo que se jugaba, ni estando 2-0 salir a jugar, a ganar el partido, ¿no? Pero a ver, ¿sabés por qué te hago esa pregunta? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque, fuera de joda, ellos sabían, los hinchas sabían que no jugaron a nada. Que no jugaron a nada. Claro, sí. ¿Por qué aplaudieron? ¿Y porque eso, en otros años, o en otro partido, o en algo, lo hubiesen puteado? Sí. Fuera una silbatina generalizada. Exactamente. Como que, me parece que, como decís vos, no quisieron pasar el ridículo. Claro. Quisieron tapar algo. Quisieron tapar el clásico. La quinta eliminación directa por el porque clásico. Porque verdaderamente, ¿qué aplaudís? No. Bueno, el 1-0. Porque cerrando con eso, siguiendo una. Me sorprendieron las declaraciones de Gustavo Alfaro. Más allá de eso. Que diga que se va en diciembre, pero sí, me sorprendió recuperar su vida. Y esta es la reflexión. Chicos, está sufriendo el puesto de técnico de Boca. Bueno, Turco, mirá lo que anoté. Toda tu vida quisiste llegar ahí. Y cuando llegas ahí lo sufrís. Sí, es medio contradictorio, ¿eh? Es rarísimo. Porque toda tu vida querés ser que técnico pasa de Boca, de River, del. Llegás a lo máximo. Mira, te pongo un ejemplo, me parece, con BKCC. Me parece a mí. Donde vos estuviste en Defensa y Justicia, hiciste todo lo bueno, agarraste gente que estaba en la nada, sí, y lo hiciste jugador. Equipo, armaste el equipo. Armaste un equipo. Los vestuarios para mí son distintos. Claro. Acá no es lo mismo un vestuario de Boca, de River, de Independiente, que un vestuario de Arsenal, de Defensa y Justicia y de Rafael. Eso está clarísimo. Bien. Estamos de acuerdo, todos. Vamos a ir al tema que quedaba de los Doors pendiente, la tanda cortita, y volvemos con música. Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. The stars fall from the sky for you and I.

placer, en la lucha del placer, desarticulando las antenas, todo el mundo sin saber, todos zapateando en la arena, hundir los pies, sacar cabeza. Sintonía americana, Maurito, para seguir con temazo, con nuestro tópico del día. Colón, no quiero discriminarte, da tu opinión porque no la pudiste dar y vamos con otra noticia. Pues, ¿de qué? Del partido, porque no pudiste dar tu opinión. Sí. Es cortito, básico. Bueno, dale. El partido la ganó River en el partido de ida, le hizo precio también, fue claramente superior, 2-0, no le convirtieron de visitante. En cuanto al partido de vuelta, River fue a eso, a controlarlo, a que no se lo llevara puesto. En cuanto a los temas de conflicto arbitral, ninguno me pareció muy grave que podría influir en el resultado. Y con todo respeto lo digo, creo que ni Boca ni River están en condiciones de quejarse de las decisiones de los árbitros. Muy bien, muy bien. No, no, yo digo que a veces te perjudican y a veces te beneficia. Pero hay veces que más una cosa que sí. otra. Sí, no hay, no hay, la, balanza, no hay, la balanza nunca, no hay, nunca no balanza da igual. Injustita. No. Nunca. Nunca. Y cuando tira para un lado, no es que queda por ahí. Claro. Yo coincido en eso que River, que lo que dice Martín, que River controló el partido de vuelta. Como hablábamos afuera del micrófono, quiso que le tiren todos los centros del lado derecho del ataque de Boca y todos los centros vinieron durante todo el partido de vuelta del lado derecho de Boca. Fue muy bueno. Bueno, pasamos a otra cosa. No sé si vieron Flamengo Gremio. No tuve el gusto. ¿Te enteré? Yo tampoco. ¿Puede ser? Sí, pero lo vi todo. Al otro día me enteré. Flamengo tiene un equipazo, es el equipo de Bolsonaro, que tiene, son todos millonarios sus dirigentes. Pero ya vamos a hablar de Flamengo cuando juguemos la final falta. Qué fuerte. Lo que quiero aclarar es un punto de ese partido. Le cobran un penal, el Patricio Lustó, el técnico, voy a decir, perdón. El árbitro. El árbitro argentino, cobra un foul, un penal, que no fue. Simuló el jugador de Flamengo. Ya Flamengo ganaba 3-0. Pero bueno, me llamó la atención eso, ¿no? Porque era amonestación y no podía jugar. ¿Y el VAR? El VAR no actuó. Eso es lo que. Bueno, ¿viste? Che, no ¿viste? Tendría que haber. Yo no se me porque ocurre esto. Claramente la jugada simula. El día que incendiemos un VAR. No van a dejar de bombear. Paréntesis, Kahneman, gran jugador, me encanta. Pero otra vez lo amonestaron. Y si Gremio pasaba, quedaba fuera la final. Ya se repite varias veces. Creo que es algo que tener a corregir si quiere ser titular en la selección. Y se comió 5. Sí, se comió 5, sí. Sí, pero lo amonestaron a los 10 minutos, me sí, parece. Sí, sí, sí, eso hay que tener ahora, cuidado, ¿no? Condicionadísimo. Yo tengo una explicación sobre el VAR, o tengo algo que lo anti-VAR somos todos. No, no, más allá de eso que rompe con todo lo futbolístico. Yo lo miro a las ligas de... del fútbol americano y todo eso que tienen el tipo, o sea, el DT tiene en su oreja lo que le advierte el VAR. ¿Por qué acá no pasa eso? No, vos no sabés lo que está diciendo el VAR en ese momento, después lo sabemos. Sí. El audio. Sí, es un tema que ya lo hemos conversado. Pero, y a ver, si vos no detengamos el tema que han pasado. Sí, han pasado por ahí. Bueno. Disculpe, somos antiva. Somos antiva. Obviamente. Que se equivoquen 3 y no 8. Esa es la opinión en general de nuestro programa. Pero vos necesitás saber. Pero vamos a ver el fútbol argentino. Sí. 100% argento, viejito. Dale. Mirá. Jugaron Huracán San Lorenzo. Sí. Ganó el Lobito 2-0 muy bien. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, no sé, que estuve toda la semana preguntando. Nadur. ¿Sabía vos? No. Nadur. Fernando Espinosa, el árbitro, denunció, informó, o sea, en el informe cuando escriben los árbitros, que en el entretiempo el presidente de Huracán y 3 o 4... 20. Sí, 20, bueno, 20 ahí afuera, pero entraron 3 o 4 muchachos que no se sabe si eran directivos. Una visita. O no, una visita al dentro del tiempo. No, el presidente dijo el árbitro, claramente. Pero nadie dijo que no fue él. Bueno, La verdad que 100% fútbol argentino. Abington. ¿Qué pasó en el primer tiempo? ¿Hubo algo que...? Y, a ver, Turco, cuente qué pasó. Hubo una jugada faltando pocos minutitos para cerrar el primer tiempo que llama la atención. ¿Es penal? Sí, es penal, es cobrable. El tipo no lo cobró porque es una jugada donde vienen poniendo el cuerpo los dos y llega el de Huracán primero, pero ya con todo el cuerpo... sobre el jugador de San Lorenzo que se cae antes. Un penal que no cayendo. Se cobra igual. Se cobra ese penal, ¿eh? Sí, era pero, penal. Bueno, el árbitro. Como el de hoy, era penal. El árbitro decide no cobrarlo. Penal es penal. Y estaba bien también. Pero no era un escándalo, digamos. No era un escándalo. Para, digamos. Pero bueno. Y bueno, ¿qué pasa con eso, no? Creo que Huracán ganó bien el partido. Perdón, claro. Chopo, dígame. No, habló él. No. Ah, perdón. No, a lo que voy. ¿Qué cosas locas, ¿no? Porque, a ver, el presidente de Huracán dice una cosa, el árbitro dice una otra cosa, que lo que pero informa una cosa y después termina informando otra cosa. También. Entonces, ¿cuál es? La verdad de la mandarina, ¿no? Claro, ¿cuál es? Para si mí me está diciendo que entraron 20 adentro de tu del lugar. Y después estás informando otra cosa. Yo termino el partido ahí mismo, ¿no? Huracán firmando su descenso de dentro de 2-3 años. Pero el fútbol se maneja puede así, ser, de esa manera. ¿Tenés otra noticia, Dani, o con las noticias estamos hasta acá? Si querés vamos al personaje. ¿Te acoto esto de Huracán? No. Hacía... No. Te repito la pregunta. ¿Tenés más noticias, Dani, o no. Ya vamos al personaje? Vamos al personaje. Bueno, vamos con un temita. Dale. Y después vamos al personaje. Dale. We'll be right back. Volvemos acá en Mosh Radio este viernes 20 y algo de octubre. Ya estamos. Ya estamos. Qué ya linda estamos. Semana, ¿no? Hay una chacota un viernes de noviembre ahí que subí yo, como dijiste, de la salsa. Pinta lindo. Sí. ¿En dónde? Acá. ¿Acá? Acá. Ah, claro, por eso lo subí. Acá en el barrio cultural, claro. En Melo 4565, no te puedo creer. No, de ninguna manera. Si hay comida. ¿Sabías hay eso comida, vos? Precios populares. Ahora lo chequeamos. Ahora vamos al minuto Echeverría. Sí. Por favor, que hace tiempo que breve, no lo teníamos. Breve y al personaje porque todavía no sí. Jugamos, así que. Sí, jugamos el domingo contra el puntero. Así que creo que necesitamos de todos los jugadores para hacer un partido. De dejar todo y un poquito más. Sí, un 4-4-2. Ahí tranquilo. Buscando las oportunidades, siendo un equipo inteligente. Está bien. ¿Ya sabe cómo forma? No, mañana vamos a confirmar el equipo porque hay un par de jugadores turbios que llegan ahí al límite. Con las lesiones, ¿no? Sí, sí estaba... con la cabeza también. Ah, bueno, otras lesiones son esas. Sí, esas no tienen remedio. Bueno, vamos al personaje, Colón. Por como favor. La verdad que nunca es triste. Sí. Siguiendo la temática de Latinoamérica, buscamos un deportista comprometido. Este fue un trabajo en equipo, ¿y ¿eh? No hay sorpresa. No, ya no, todos no, no. Saben quién es. Sampaio de Souza Oliveira. ¿Quién? Sampaio de Souza Oliveira. Sócrates. Uf. Nació el 19 de febrero del 54 en Belén de Pará y falleció lamentablemente el 4 de noviembre del 2011 en San Pablo a los 57 años. Joven, sí. Joven. Su padre era funcionario público y un amante autodidacta de la literatura. Estaba leyendo República de Platón. Y por eso le puso Sócrates. Es más, sus dos hermanos se llaman Sófocles y Sóstenes. Ah. Muy difícil para llamarlos para comer, ¿no? Todos juntos es mucho. A los 10 años, cuando fue el golpe militar en Brasil, 1964, vio como su padre quemaba todos sus libros por miedo a ir preso. Eso lo marcó. Jugaba en las inferiores del Botafogo, pero los padres siempre le insistían que estudie, ¿no? Que... y él siempre tuvo, más allá del estudio, un compromiso social que ya seguiremos. Es el primero de 6 hijos. Es más, su hermano menor Raí, lo van a conocer, un enganche del San Pablo. San Pablo. El 10 del San Pablo, Raí es hermano de Sócrates. El más chico, campeón del mundo en Brasil 94. Gran equipo de Tele Santana. Y él siempre tuvo sus inquietudes políticas. Debutó en el 1974 en el Botafogo. Jugó 57 partidos y es el máximo goleador del torneo en el 76. Y en el 77 se recibe de médico. O sea, a pesar de jugar, seguía estudiando. A los 23 años. Sí, bien. A pesar de ser figura del fútbol brasilero, él seguía estudiando y se recibió de doctor. En 1978 pasó al Corinthians. Equipo que le cambiaría la vida, Mauro. Ganó el Paulista 79 y lo citaron por primera vez a la selección. Pero ¿cómo era? Era alto, de barba, rulos, un gran estratega, mucha calidad, una gran pegada, visión, un jugador inteligente. Era un crack, era un líder. Tenía todo, la verdad que tenía todo Sócrates como jugador. ¿Qué pasó en el Corinthians? Debido a los malos resultados, en 1982 renuncia el presidente y se forma la llamada democracia corintiana, un movimiento inédito en el fútbol mundial. ¿Qué consistía básicamente esto? Sócrates fue el impulsor. Le dijo, muchacho, junto vamos a nombrarlos a Vladimir, Zenón y Casagrande, jugadores también brasileros. Consistía, bueno, estamos en quiebra, la autogestión. Todos los miembros de la entidad decidían por el consenso de las cosas que los afectaban. O sea, los jugadores, algunos dirigentes y los socios. Lo que votaba la mayoría se decidía. Había una mesa chica. Bueno, el movimiento no solo sirvió para democratizar el deporte, ¿no?, y el fútbol en Brasil, sino concientizar a la sociedad brasilera contra la dictadura. Dictadura en ese momento en Brasil, como en toda América Latina, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Corinthians se animó a salir en época de la dictadura en el dorso de su camiseta con leyendas como democracia o día 15 vote, con la primera elección a alcalde o gobernador de São Paulo. ¿Estás bien, Gaby? Un vaso de agua. Yo estoy igual que vos, no te preocupes. Bueno. No, levantá los brazos y decís San Blas, San Blas. No, en serio, no. Créeme, San Blas, San Blas. San Blas, San Blas. ¿Viste? No. ¿Viste? ¿Viste? Es más. Blas Junta decís, si no. Sí. Bueno, ¿qué pasó con la autogestión? Corinthians, que salvo en el 77 no había ganado un solo título en 21 años, ganó el 82 y el 83. Y encima las dos veces contra San Pablo, su clásico rival. Fue capitán de Brasil del 82, el equipo de Tele Santana, Junior, Falcao, Zico, Tonino Cerezo. Creo que fue el mejor equipo que no fue campeón del mundo. Era un equipazo, jugaba hermoso, la verdad. Fuerte, ¿eh? Porque fuerte. Holanda el 74 también tuvo. Pero bueno, yo no la vi Holanda el 74. Sí recuerdo ver, creo que era muy chiquito, pero venía del colegio España 82 y los partidos eran a las 12 y a las 4. Sí. Y me quedaban de pechito. Y Brasil pierde, juega con Argentina, que le gana 3-1, un partidazo el día de Maradona, que mete el planchazo y lo echan contra Batista. Un partidazo. Argentina. Todo barbudo el Diego. Sí, que le hacen un penal y no le cobran un penal a favor de Argentina sobre la derecha, y Diego viene gambeteando también. Bueno, ese equipo de Brasil era un equipazo. Después lo deja fuera Italia, ¿no? Italia lo claro. Deja fuera el 3-2 con Paolo Rossi y después fue campeón. La famosa imagen esa del jugador italiano corriendo hacia el banco de suplentes, súper eufórico. Sí, en la final. En el 83 lo eligieron como el mejor jugador de Sudamérica. A los 30 años se fue a la Fiorentina, pero jugó un año y medio porque no se adaptaba. Y volvió al Flamengo, donde ganó dos títulos. Jugó el Mundial del 86 también, donde Brasil también tenía un gran equipo y queda fuera con Francia por penales. Por penales. El día del cumpleaños de Platini. Claro. Y en el 87 va al Santos, club que era hincha, y jugó su último partido en el 89. Participó también en Directa Ya. En esa época, 84-85, luchó para que el presidente brasilero sea elegido en forma directa, por voto directo. Al poco tiempo de retirarse, inauguró una clínica en Petro, especializada en atención al deportista, donde el deportista solo debía pagar un bono, y invirtió $300,000 para eso, y aún funciona. Tuvo una experiencia como DT corta en Botafogo, Liga del Quito, también dirigió poquito, pero no tuvo mucho éxito. Se dice que le ofrecieron en 2011 la selección de Cuba y él dijo: yo acepto siempre y cuando gane lo mismo que un obrero cubano. Y nunca se llegó a concretar. Le preguntaron por la política, ¿no? Porque tenía ese movimiento político. Y dijo: la gente me dio el poder como futbolista popular. Si la gente no tiene el poder de decir las cosas, las digo yo por ellos. ¿Sí? Punto ahí. Si yo estuviera del otro lado, dice Sócrates, no del otro lado de la gente, del otro lado, nadie escucharía mis opiniones. Muy bien. Entre sus referentes están el Che Guevara, John Lennon, y uno de sus seis hijos se llama Fidel. Cuando le puse Fidel a mi hijo, mi madre me dijo: es un nombre fuerte para un niño. Yo le contesté: mamá, mirá el nombre que me pusieron a mí. Sencillo, ¿no? Sencillo. Sí. Corta la bocha. Ganar o perder, pero siempre en democracia. Una frase. Flor de frase. Sí, no. Silencio de wow, mirá. Sí, ya está. ¿Y esta que viene ahora? Esta. El vaso de cerveza es mi mejor psicólogo. ¡Hala! También dijo un día: los futbolistas somos artistas. Y por eso somos los únicos que tenemos más poder que nuestros jefes. Fuerte también. El alcohol no afectó mi carrera. En realidad nunca tuve físico para ser futbolista. Soy muy flaco. Lo tomé como profesión a los 24 años. Bueno, otra época, ¿no? Claro. Ahora a los 24 años un jugador ya está. Y pero se había recibido a los 23, 24. Sí, bueno, y fue en el momento. Eso marca que no le daba bola, ¿no? No se claro. cuidaba ni alimentación ni nada. Lo mejor que me dio el fútbol fue conocer a los seres humanos. Conocí a gente que sufrió muchísimo y también el otro lado, lo que los tuvieron todo desde chico. Pude ver las dos caras de la sociedad que lamentablemente vivimos. No hay que jugar para ganar, sino para que no te olviden. Poeta encima. Y leía mucho, ¿no? Decía que en la casa se leía y él tenía un nombre muy fuerte también. Claro. Para mí lo ideal sería un socialismo perfecto. ¿Cómo? Donde todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Una concepción del mundo sin poder. Muy profundo. Una utopía. Cuando pierde con Italia, Turco dice: perdimos. mala suerte. Claro. Y peor para el fútbol. No. Bueno, ganó el Catenaccio. El famoso Catenaccio, pelotazo para arriba. ¿Por qué? Causa más conmovedoras no mueven tanto como el fútbol. Tsunamis, niños en la calle, miseria extrema en África y en algunas esquinas de Sudamérica, el genocidio y mucho más. Creo que cada frase te pega ahí, ¿no? Va una tras de la otra. Quien bebe cotidianamente es alcohólico, refiriéndose a sí mismo. Claro. Bueno, con problemas hepáticos, también era fumador. En diciembre de 2011 ingresó a la clínica de San Pablo. Y esto es muy fuerte. Dijo en 1983, volviendo atrás, quiero morirme un domingo y Corinthians sea campeón. Sócrates murió a las 4:30 del domingo 4 de diciembre del 2011 por un fallo multiorgánico. Esa misma tarde Corinthians se consagraba campeón de la liga. Así que la verdad que desde acá, un gran jugador, un luchador, se fue muy pronto, nuestro pequeño homenaje. Stray Cats. Mauro, ¿vos tenés algo ahí? ¿Algún chivito? ¿Alguna investigación? No, pero no sé si tenemos tiempo para una investigación en este momento. ¿Vos decís que llegamos a una investigación en este momento? Porque si querés, vamos. No sé, si hice un trabajo ahí. Y ahí, si investigaste, hay que decirlo. Tenemos una música acorde a describir la situación y el invitado de la derecha. Carpe Nocte no es solamente un programa de interés general, música y otras cuestiones. nuestro, y no somos solamente los tres que venimos todos los viernes, sino que hay un gran equipo de producción detrás. En este caso nos estamos situando en Turquía, más precisamente, cerca... hay una investigación acá, por ejemplo, vos sabés que en Turquía están los sultanes, que son los que determinan los destinos del imperio otomano. Mehmet III, por ejemplo, llega al poder en 1595, a la edad de 29 añitos, y la primera medida que toma como sultán, sí, es convocar a sus 19 hermanos a besarle la mano. Entonces, padre bravo, ¿eh? Los hace circuncidar y después procede a estrangularlos a uno por uno. Delante del otro, ¿por qué? Porque tenía miedo que alguno le pueda disputar el sultanato. 11 años tenía el mayor. 19 hermanos, 11 años el mayor. Yo creo que esa es una demostración de poder bastante fuerte. Y ni en pedo te disputo el sultanato, quedátelo vos. No contento con Helio, Mehmet III mató a 20 hermanas, a dos varones que nacieron post muerte de su padre y a todas las concubinas que pudieran estar encinta, o sea, embarazadas o sea, preñadas. Yo les digo, ¿no? 1566. ¿Cómo demostrás tu embarazo? Menstruando, nada más. Probablemente. Esto cambia un poco porque avanzó el imperio. Y el sucesor de Mehmet III es Ahmed I, que en realidad lo que hace es, en vez de recurrir a matar a todo aquel que podía disputarle el poder por una cuestión de sangre, prefiere encerrarlos en un palacio, privándolos de tener contacto con el mundo exterior. Pero los tenía bien, digo. Los tenía encarcelados. Sos el hijo del sultán, sos uno de los tantos pariente, hijos del sultán. El sultán tiene mínimo 15 mujeres. Un buen año puede tener 10 pibes. Claro. ¿Sí? De movida. Salvo, sí. Pero ahí bajaron. Ahí han bajado la calidad de los sultanes con el tiempo. En exclusivo para Carpeno, imagínense, nuestro equipo de producción arriesgó la vida para conseguir estos documentos. El Ahmed, mucho más permisivo que Mehmet, procedió a encerrar a su descendencia y a buscar al mejor candidato a sucederlo. Al macho alfa. Sí, al macho alfa de su descendencia. Entonces los obligaba a todos sus hijos a ir escribiendo un diario, dos carillas por día. Tenía que escribir cada hijo del sultán para que después el tutor las iba revisando. Y le evaluaba y así el tipo sabía en cuál de sus hijos podía delegar el sultanato. Nosotros hemos conseguido los documentos de Mehmet I, que no solamente era el hijo mayor, era el principal candidato a sucederlo, claro, al sultán a su muerte, pero bueno, después de verificar lo que era, ¿no? Mehmet I. La fuente, digamos. La fuente. Vamos con el primero de todos los documentos. Atenti. Grave. Atenti, como dice Luis Majul. Este es el primero de muchos de los... No me digas que tenés atenti. Querido diario, ya tengo los huevos llenos de esta vida. Todos los días son iguales y el lujo de esta habitación ya se me hace anticuado. Tengo la certeza que mis hermanos padecen estos mismos muros. ¡Ay, si pudiera liberarnos de esta prisión! Estuve releyendo las memorias de Mehmet III, califa, príncipe de los creyentes y guardián de los santos lugares, mi abuelo. Parece que fue un gran hombre, muy querido y respetado. A mí se me hace un poco violento, Eso de liquidar a los hermanos y toda la bola. A mí me encantaría jugar con mis hermanos, qué sé yo. Capaz que después se pusieron redensos y el loco estaba ocupado en eso de ser sultán y no podía ponerse a jugar a cualquier hora. Les quiso poner los puntos y bueno, se le fue un toque de las manos. Los terminó estrangulando a todos, no sé. Después el abuelo sigue contando un montón de peleas y negocios, pero es todo medio confuso. Para mí que ya estaba chocheando un poquito cuando lo escribió, ¿no? Igual le hizo bien, ¿eh? Ojo, no es que lo critico tampoco, pero no es que me lo tatuaría, ¿entendés? Lo banco, lo banco. Yo capaz sería un poco más tranquilo con la familia, si me decís algo que cambiaría, ponele. Bueno, querido diario, acá llego a las dos carillas que me piden todos los putos días este forro de tutor que me pusieron. Pero ya recontra fue, esto no lo lee nadie y si lo leen y no les gustan, que lean Clarín, que es otro diario de mierda. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dete, chiquita. Bueno, chiquita, vamos, lo que siempre decimos, las estadísticas sirven y no sirven. Pero... a veces... ¿Cómo que no dan. Sirven? Siempre sirven. Y, pero a veces, por ahí, un ejemplo. Vos podés tener la pelota, el 80% tener posesión de pelota y no pateaste el arco. Y no te sirve. No te sirve. No, no me sirve. Ese es el ejemplo. Hay veces que sí. Bueno, vamos a las estadísticas algunas de esta Superliga hasta la fecha del domingo pasado, ¿no? Quites. A ver... los equipos que más quites tuvieron. El primero tuvo 239 quites. 11 fechas, vamos. 10 fechas. Sí. Le voy a dar una pista. Es un equipo del interior. Atlético Tucumán. No, más cerca. Patronato. Rosario Central. No. Taller de Córdoba. Taller de Córdoba. Lo vamos a decir. El segundo, con 230, ahí, cerquita, un equipo de Capital Federal. ¿Argentinos? No. Vélez Sarsfield. Bien, Chopo. Bien, Chopo. Muy bien. El tercero no lo saca ni en pedo. 226 quites, ahí. Aldo Civi. Un equipo del interior. No es Aldo Civi. No es Aldo Civi. Un sí. Equipo del interior. 226 quites. Santiago del Estero. Central Córdoba, Santiago del Estero. Muy bien los dos. Hay una aparente del Turco y Colón como en sus mejores épocas. Bueno, y el cuarto lugar o quinto que comparten tiene 216 quites. Un equipo de provincia, un equipo de capital. Los hay dos. Uno debe ser Arsenal. No. No, mira vos. Lanús. Sí. Y el de Capital. Sí. Vélez ya había entrado. Sí, Vélez ya había acertado el chocolate. Ya había estado seguro. Argentino. No. Ay, la puta madre. Un equipo grande. River. Sí, señor. Así vamos más rápido. Vamos a estar que le gusta al Turco y a Colo. Sí, sí. Faltas cometidas. Bueno, Mauro también. Ay, faltas no cometidas. Es sucia, jamás me echaron. No es faltas cometidas. ¿Quién es el equipo que pega más patadas? Esa sería la consigna. Boca. No. ¿Con cuántos? El primero tiene 187 patadas. Es del interior. De el interior. Newell's. No, Patronato. Muy bien. Muy bien. En llamas. Estuvo estudiando en la semana. Tiene muchas amarillas. El segundo tiene 173 y es de la provincia de Buenos Aires también. Estudiante de La Plata. No. Gimnasia. No. Enfrente tampoco. De la zona sur. Defensa y Justicia. No. Bonfield. Sí, claro. Muy bien, Mauro. El tercero con 167. También, provincia de Buenos Aires. Y el cuarto también, 166, provincia de Buenos Aires. Ahí, cabeza a cabeza. Independiente. No, uno es Aldo Civi. No, provincia de Buenos Aires, hijo de puta. Ah, está bien, no dije nada. Mala mía. Salta es Argentina. Mar del Plata. Es Mar del Plata. Es un clásico. Gimnasia y Estudiantes. 167 gimnasia, 166 estudiantes. Y el quinto con 163 en Capital. el equipo de Capital. Que pegue, pega. Ferro. Está en el Nacional. Cerca. Sí, argentinos. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, no sabía, ¿verdad? Va primero argentinos, ¿no? Bueno, esta es interesante. Esta es una estadística interesante. Precisión en los pases. O sea, bueno, vos esa tirás buena, tantos pases, pero es importante. Si vos tirás 10 pases, ¿cuánto bueno le das? Y cuánto bueno no das. Primero, con el 80%, es un equipo grande. Ustedes. No. Mirá. Claro, Independiente, maneja mucho la pelota. Mirá vos. Pero cerca. Sí, señor. Con el 80%. Con el 78%, otro equipo grande. Ahora sí, ustedes. No. ¿No? ¿San Lorenzo? No. ¿No? Boca. No. Y decilo, Lorenzo. Independiente. Independiente. ¿Independiente? Con el 78%. No. Ahí nomás. También con el 78%. Sí, pero toqueteamos mucho abajo nosotros. Otro equipo. Otro equipo de porcentaje. Capital Federal. Semigrande. Argentino. San Lorenzo. No. Vélez. Sí. Huracán. Bueno, y después viene River con 77 y Defensa con 76. ¿Remates al arco? Uf. 69. Qué lindo número. Primero, River. Acá me llamó la atención. 69 River primero. 48 Arsenal. Uy, muchos. Y Gimnasia. 48. Ah, bueno, Arsenal está ahí primero, sí. Gimnasia va a llamar la atención. Ahora, River tiene 69 tiros al arco y 22 goles en el torneo. Sí. O sea que una de cada tres y chiquita y la mete, poquita, la emboca. Y claro. Poquita. Mal Gimnasia que 48 Estudiantes tiene. Estudiantes 46 y Lanús 44. Y hoy nos patean dos veces. Y bueno. Y todo muy rico. ¿Te gustó? Muy rico. Muy lindo todo. Buenas noches, gracias por el aguante. Hasta el viernes que viene. Nos vemos.